ha quitado todos los que teníamos antiguos de hace 4 años, donde dice, los críos mismos estaban en los árboles, que por qué los quitado, que por qué. Daba pena. Ya están hechos esto y lo que quieren son los dibujitos. Pues entonces, a raíz de eso, pues te animan más a volverlo a hacer de nuevo, ¿no? Por eso lo estamos haciendo también, claro. Pues, por tanto, un concurso, entre comillas, porque, como decías, ¿no? La verdad es que los dibujos son buenísimos por parte de todos ellos, la calidad se puede ver, ¿no? Y entonces, para no quedar, bueno, pues con esa competencia entre ellos mismos, el premio que irá directamente para todo el grupo, ¿no? Para todo lo que irá para todo el grupo. Yo estuve allí hablando con ellos allí, y tú lo escuchas y están ilusionados. Entonces, está feo que tú le des a uno a otro cuando todos ponen lo máximo que tienen, porque saben que luego eso va a repercutir en ellos mismos. La gente va a verlo, eso le gusta, y no va a discriminar a uno y a otro cuando pintan todos más o menos igual. Pues estaremos muy atentos, por supuesto, al resultado. Como nos decías, el objetivo, ¿no?, es que para el próximo viernes, por tanto, y a lo largo de estos días, toda la próxima semana, se vaya finalizando y que pueda estar concluido ya para jueves, viernes, ¿no? Jueves, viernes, sí. Esperemos. También la gente que quiera pasarse por allí a ver los pintados, ellos están allí pintando todo lo que es toda la mañana, hasta las 2 de la tarde, cosas así. También te voy a comentar que ya el colegio ha terminado. Esas son cosas que ellos quieren hacer después, aparte de ya haber terminado, que hay chavales que son de Villamartín, hay chavales de Prado Rey, que, hombre, que tienen, los chavales tienen ganas de hacerlo, ya tú sí tienen ganas, y ya han terminado, y en vez de irse a tus casas, para acá, para allá, vienen aquí hasta toda la semana otra vez ahí pintando, prende. Sí, colaboran porque quieren, porque ya estarían fuera del horario, claro, escolar. Exactamente. Es que antes no se puede hacer, porque estuvimos la semana pasada o la otra hablando con ellos y no podían, que la selectividad, que los exámenes, que no. Claro. Tenía que ser así. Bueno, pues a destacar sin duda la voluntad, las ganas de los alumnos de Bachillerato de Artes del Instituto Las Cumbres. Eso por un lado, una de las iniciativas, como decimos, la otra llegará en colaboración con CAMENAE el próximo viernes, y también es algo que intentáis repetir cada año, ¿no? Una vez que finaliza el curso, una especie de fiesta para los más pequeños, ¿no? Efectivamente, eso lo hacemos todo el año porque los críos se lo pasan muy bien, andan allí con agua, con globos con agua, ellos los de CAMENAE le hacen juego, de vez en cuando los paran un poquito, le damos un heladito, le damos flanes, una cosa para que estén fresquitos allí y se lo estén pasando bien, y también le ponemos sus sombrillas y sus carpetos, que no es que van a estar solos ni nada de eso. Es de 7 a 9, pero que no van a estar solos los críos, que los críos van a estar debajo de sus carpas, sus sombrillas y pasándoselo bien, vamos. ¿Actividades que hacéis también allí en la zona del parque? Sí, en el mismo parque, donde están pintando ahora mismo los chavales, pues allí, en la zona aquella del parque, que tenemos una planadita allí. Una forma también de estrenarlo, ¿no? Hombre, claro. De inaugurarlo. Exactamente. Pues eso en estos días y el culmen, como comentamos, el próximo viernes. Pero es que además tenéis previsto, nos decías, ¿no? Ya en el mes de julio, a finales, una verbena para todos los vecinos, ¿no? Sí, porque nos lo han pedido muchos vecinos, que por qué no hacemos una verbenita, pero no como cuando la fiesta del barrio a todo lo eso, sino por la noche serían 3 o 4 horas, que tampoco es de 9 a la hora que te da el ayuntamiento, que es 1, 1:30, cosas así, con una orquestita allí, nada más que para bailar, vamos, que lo que quiere la gente, da un par de horitas de baile allí, tomando una cervecita y ya está, que no es una cosa que de mucha envergadura, sino una verbenita estilo esto, a bailar y tomando una cerveza tranquilo allí. Sí, una verbena, como todos podamos imaginar, lo digo porque Manuel, claro, cuando habla de otro tipo de verbena, porque del sacrificio, la verdad es que, y hay que destacarlo, ¿no?, el trabajo que se os supone cuando organizáis, ¿no?, lo hemos comprobado también este año, dentro de lo que son las iniciativas de las Cruces de Mayo, esas actividades duran todo el fin de semana, comienzan el sábado de temprano, el mismo día, después al día siguiente también, y con grandísima participación, eso, además, Bueno, eso no es como eso es muy duro, el fin de semana ese es muy completo, y este no, este como también hace mucha calor, pues entonces a las 9 de la noche, que ya está refrescando, una barrita que pondremos allí para una cervecita, un precio muy económico, y una orquestita, un hombre dándole una musiquita así para estar bailando un par de horitas o tres. Luego ya está, a la una, a la una y media, a la hora que nos diga el ayuntamiento, pues se quita y no pasa nada. ¿Verbena nocturna para solo socios o para cualquier persona? No, no, para todo el mundo. Eso es para como siempre, ¿no? Porque quiera venir Ubrique, vamos, ya cuando eso lo comentamos, pero esto es para todo el mundo, hombre. Como además es habitual, ¿no? En el sacrificio, claro. En el resto de asociaciones también, ¿no? Pero en el caso concreto del sacrificio lo hemos comentado siempre, toda la iniciativa la abrís a aquella persona, en definitiva, que quiera participar, ¿no? Claro, igual que lo de los críos del viernes que viene. Todos los padres que quieran traer los críos pueden traer, que ahí no tenemos nosotros ni socios, ni vecinos, ni nada, todo el que quiera venir. Esto es para todo el mundo, hombre. Aquí las actividades que se hacen aquí, tanto como aquí como en Ubrique, me imagino que son para todo el pueblo, que no es para, solo para los vecinos. Manolo, decíamos la verbena, ¿a finales de julio qué día? Sí, el día 27 lo tenemos previsto, de julio, que es viernes. Porque ya el sábado la gente se va por ahí, vaya para acá y nos viene... Los viernes prácticamente está todo el mundo aquí. Me hemos visto que creo que es un día viernes que sábado. Pues... Y ya el sábado cada uno pues ya se va a donde tire. Te lo iba a decir, te iba a decir, el 27 es viernes, no sé si está equivocado, pero claro, lo habéis pensado bien porque es cierto, ¿no? Que en el verano, ya metido en el verano, el sábado como que ya hay muchas personas que ese día han estado de playa o de piscina. Eso es lo que hemos pensado nosotros. Cuando viene la gente de la playa ya no se menea, ya que no es igual. Hemos pensado, queremos, vamos a decir, no nos equivocamos. Pues por tanto, el viernes 27 de julio, de todas formas lo iremos recordando. Sí. Cuando se vayan acercando esa fecha. Y bueno, pues no es lo único que estáis preparando, porque ya también estáis pensando después del verano, en el arranque sería del otoño próximo, con más iniciativas culturales, como ya habéis puesto en marcha en otras ocasiones, ¿no? Efectivamente, también tenemos ya estamos preparándolo también para octubre, la exposición de cuadros que hacemos en la calle para aficionados. Ya le iremos dando forma y iremos viendo cómo lo hacemos este año para ir mejorando un poco cada año. Eso se trata de para gente aficionada, ¿no? Que no son profesionales ni venden cuadros, ¿no? Sino que son los que están en las clases de pintura de Tobrique y de esa forma lo enfocamos nosotros. Y luego sí, viene gente que lleva más tiempo pintando, pintan mejor, pero siguen siendo alumnos. Entonces, muy difícil enfocar eso, pero vamos, que esa es la idea nuestra. Y esto lo vamos a hacer también en octubre. Estamos viendo cómo todavía, pero ya estamos liados con ello también. De hecho, bueno, pues un concurso que ha contado con muchísima participación y os comentaban los propios participantes, ¿no? Os animaban a seguir con esta iniciativa que es bastante original. Efectivamente. La última vez tuvimos 64 o 65 participantes, que ya eso es bastante, ¿eh? Y al final, te digo lo que te digo, viene gente un poco más preparada, no más preparada, que lleva años pintando y por lógica, pues son los que ganan los premios. Entonces, nosotros siempre ponemos mucho hincapié en eso, que sean, hombre, aficionados de verdad, que estén todavía dando clases, ¿no? Que ya lleven 20 años pintando. Hombre, en realidad no puedes prohibirle a nadie nada, pero lo lógico es eso. Pero vamos, tampoco vamos a prohibirle a nadie siendo aficionado que venga a poner un cuadro, la verdad. Sería el concurso local de pintura para aficionados que llegaría a su tercera edición, ¿no? Pues ya en... La tercera. Sí, la tercera sería. En este caso. Pues eso será en el mes de octubre y como vemos, el sacrificio que bueno, pues prepara iniciativas que las planifica y que ya la tiene en mente para incluso el próximo otoño. Son las... Bueno, y hay que decir que en estas últimas semanas, además, también habéis tenido de vez en cuando diversos encuentros con los vecinos. Aprovecháis incluso cuando juega la selección española. Bueno, que en definitiva cualquier ocasión es buena para reunir a los vecinos y a todas las personas que quieran acudir allí. La verdad que sí. Nuestro lema mayormente es de nosotros... rifamos muchas cosas, hacemos muchas fichas, la gente colabora, entonces Nosotros procuramos, la semana pasada hicimos una pimienta con jamón, que se trataba de un poquito de pan, un pimiento y jamón. Pues freímos 26 kilos de pimiento, cortamos dos jamones. Eso vale un dinero, que es el que la gente mete en la rifa. Sí, sí, al final, ¿no?, se autofinancia porque claro, hacía allí una rifa, ¿no? Y además estamos juntos todos allí, de allí salen muchas cosas. Pues nosotros, nuestro lema es ser rifa, pero también dárselo a la gente que colabora, porque esto es una forma de dárselo. Lo pasan bien, los pimientos gratis, cada uno te come 5, 6, 7 pimientos con jamón y pan. Y la bebida no, la bebida hay que pagarla, pero por lo menos pasamos un rato. Y el otro día también, viendo España, pues también cortamos otro jamón, que es de la rifa, que un jamón vale 65 euros. No es por lo que valga por el dinero, pero que te quiero decir que como lo cogemos de la rifa, pues se lo invertimos otra vez, entonces lo rifamos, pero que nos lo comemos allí otra vez, prácticamente, ¿comprende? Entonces, es manera también de reunir a los vecinos y a la gente, así la gente está contenta, así cada vez pues viene más gente, ¿verdad que sí? Que nosotros estamos teniendo suerte en ese aspecto, cada vez viene más gente y... De una forma por de esta, que... Por estas cosas, vamos... La forma de que el colectivo esté vivo, de que la asociación sea dinámica y esté haciendo actividades, por supuesto. Exactamente. Pues seguiremos hablando de todas estas iniciativas. Recordamos, si te parece, Manolo, para finalizar lo que decíamos al principio, y es que en estos días, además, las personas que quieran pueden pasarse por allí y ver cómo están en ese trabajo, están en esa labor los estudiantes, los alumnos del Bachillerato de Arte del Instituto Las Cumbres, colaborando con la Asociación de Vecinos del Sacrificio para volver a decorar con esos dibujos animados, con motivos infantiles, lo que es el parque de esta barriada. Manolo, bueno, pues... Y ahora, sí, sí. Ahora, de todas maneras, te voy a mandar yo una fotografía, si las quieres poner ahí, para que la gente las vea, que están los chavales pintando ya, esto, y si alguien te quiere pasar, como tú has comentado, que por allí está, que te pasen y lo están viendo allí, hombre, que... Que es bonito ver a los críos pintando allí en la pared, la verdad que sí. Por supuesto que sí, lo van a poder ver en nuestro blog, a través de Facebook también, en lo que es la imagen de ese trabajo que están realizando en estos días. Manuel Rubiales, presidente de la Asociación de Vecinos de La Barriada del Sacrificio, como siempre, muchísimas gracias. Venga, gracias a ustedes, buenos días. Un saludo.